Bachateando, JC Quest, desde Honduras, Raza Fortify. Y yo creo que no hay imposible para él, porque creo su presencia me llena de poder, de poder. Bachateando, JC Quest, desde Honduras, Rafa Fortrice.